Gracias, César, por la pregunta. Quiero poner en contexto para que los televidentes de su programa, y aprovecho por saludar, puedan exactamente ubicar lo que conceptualmente lo que es la planta de Gran Chaco. A inicios de la década del 2000, Bolivia vivió una tensión política y social importante alrededor de los hidrocarburos. La mayor parte de la población de Bolivia exigió la instalación de plantas de separación para evitar que enviemos a los países con los cuales tenemos contratos el gas rico, tanto a la Argentina como al Brasil, y en consecuencia ese gas rico, que es gas licuado de petróleo conformado por propano y butano, gasolina, ipsopentano, etano, se queden en territorio boliviano y de esa manera el Estado boliviano pueda tener una soberanía en términos de decidir el uso de estos componentes del gas rico. Esta tensión política y social que vivió el país se materializó en la demanda de octubre del 2003, y además de las plantas de separación, ingresar al proceso de industrialización del gas natural. El presidente Evo, en los diferentes momentos de campaña electoral, prometió y aseguró a la población de Bolivia que la construcción de estas plantas iban a ser una realidad. Y actualmente podemos señalar que en el país están construyendo varias plantas que nos permiten señalar que los sueños y las promesas que el presidente Evo insistentemente expresó a la sociedad boliviana ahora es una realidad. El día viernes, como bien señalaba César, estuvimos en la planta de separación de Gran Chaco más o menos con unos 35 líderes de opinión de todo el país. Y el objetivo fundamental fue explicar la planta de separación para que a través de los líderes de opinión la población de Bolivia conozca la construcción de esta planta. Esta planta está siendo construida en el Chaco tarijeño, en Yacuiba. Y la ubicación de esta planta se debe fundamentalmente aprovechar el flujo de gas que actualmente está yendo a la República de la Argentina, producto del contrato de exportación. A la Argentina vamos a enviar 27.7 millones de metros cúbicos día de gas en los próximos años, y esta planta va a procesar 32 millones de metros cúbicos día. Este procesamiento nos va a permitir, por lo tanto, extraer gas licuado de petróleo. Cuando funcione en su máxima capacidad, vamos a tener 2.200 toneladas métricas día de gas licuado de petróleo. Para que tenga una idea la población, todo el país actualmente consume 1.000 toneladas métricas, 1.000 toneladas. Aquí vamos a producir 2.200, por lo tanto vamos a tener un excedente. Ahora, perdón, presidente, de esas 1.000 toneladas estamos hablando de las empresas que utilizan el gas que extraemos, el consumo interno de GLP, el consumo de GNB y todo este gas. Las 1.000 toneladas que actualmente estamos consumiendo, primero provienen de campos, provienen de refinería y además de la planta de separación de Río Grande que el pasado año pusimos en operación. Y el uso de este gas licuado de petróleo fundamentalmente es el uso doméstico. La población utiliza todavía por el momento las garrafas de 10 kilos, el gas licuado de petróleo. El año pasado, con la inauguración de la planta de Río Grande, hemos logrado prácticamente la soberanía de gas licuado de petróleo. Esto quiere decir que producimos lo que demanda el mercado y además obtenemos un excedente para la exportación. Ahora, con la planta de Gran Chaco vamos a obtener gas licuado de petróleo y esto va a ratificar nuestra vocación exportadora de gas licuado de petróleo. Por el momento ya estamos exportando a Paraguay, a Perú. Estamos en negociación con dos países limítrofes, de tal manera que esperamos cesar ya esa negociación, de tal manera que el gas licuado de petróleo que obtengamos en Gran Chaco exportemos. Ahí en la imagen pueden ver los televidentes las esferas que van a permitir acumular gas licuado de petróleo. Ahí está una esfera importante, es una esfera que está en proceso de construcción. Las esferas van a tener una capacidad aproximada de almacenar de 5.000 toneladas métricas. Tenemos tres esferas para gas licuado de petróleo, cada una de 5.000 toneladas métricas. Tenemos luego dos esferas para gasolina y otra esfera para isopentano. De tal manera que vamos a tener, reitero nuevamente, una producción importante, capacidad de almacenar, y además todo eso vamos a destinar especialmente el gas licuado de petróleo a la exportación, y la gasolina y el isopentano vamos a destinar a las dos refinerías, y esas dos refinerías van a procesar de tal manera de incrementar la oferta de gasolina en el país. Y conjuntamente con otro proyecto que estamos construyendo en las refinerías de Cochabamba y de Santa Cruz, hasta el 2005 vamos a ser autosuficientes en gasolina. 2015. De tal manera que 2014 gas licuado de petróleo, 2015 gasolina. Esta planta de separación, para que tengamos una idea de la dimensión que tiene, va a procesar, como decía, 32 millones de metros cúbicos día. Comparando con plantas de separación existentes en Sudamérica, de esta magnitud, por el momento, solo hay dos en Sudamérica. Con la nuestra va a ser la tercera. Entonces vamos a estar como la tercera planta más grande en Sudamérica. Y la más moderna. Y la más moderna, porque estamos utilizando la tecnología de punta. Ahora, sobre la exportación, digamos, del gas y los compromisos con países vecinos. Decíamos, este gas, los derivados se van a quedar en nuestro país y va ese gas, como está en el contrato, va a la Argentina. ¿Irá de la misma manera al Brasil? Sí. A la Argentina va a ir de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en el contrato. Por eso nos permite tener una planta de la magnitud que estoy explicando en Gran Chaco. Y de igual manera hemos construido a lo largo del 12 y del 13, inaugurado en septiembre del 2013, la planta de separación que está ubicada en Departamento de Santa Cruz, en Río Grande. Ya hacemos la separación de líquidos en Río Grande, los gases ricos están quedando en territorio boliviano y el gas pobre, que es básicamente el metano, estamos enviando al Brasil en función de las condiciones y características técnicas establecidas en el contrato. Por lo tanto, vamos a tener dos plantas de separación, la de Río Grande y la de Gran Chaco. Aquí hay un elemento importante a señalar en la planta de Gran Chaco. La planta de Gran Chaco, además de los componentes que acabo de señalar, nos va a permitir extraer etano. Es otro componente del gas, que es una parte del gas rico, etano. Y también vamos a extraer el propano. ¿Y por qué es importante? Porque estas son materias primas que se van a constituir en la base fundamental para erigir lo que hemos denominado el complejo petroquímico, es decir, la industrialización del gas natural. Con el etano y el propano vamos a entrar a la era de los plásticos. Con el etano vamos a construir y nos va a permitir producir este etileno polietileno, y el propano, propileno polipropileno. De tal manera que esta planta de Gran Chaco es fundamental. Si no tendríamos la planta de Gran Chaco, prácticamente los sueños que ya son añejos en el país de industrializar y entrar a la era del plástico prácticamente no sería posible. Aprovecho la oportunidad para hacer un comentario. Algún momento, estas últimas semanas, leí, no voy a decir el nombre de alguna persona, que decía que Bolivia no está entrando a la era de la industrialización. Claro, la era de la industrialización no podemos entrar en Bolivia de un día a otro. El concepto fundamental, reitero nuevamente, son plantas de separación para extraer estas materias primas y ingresar a los complejos petroquímicos. Ahora también entiendo de que son varias plantas que se van a construir a lo largo de estos años, que está dentro de la planificación. Hay otra planta también, al extraer estos compuestos del gas, también se va a producir fertilizantes. Sí, César. Prácticamente por el momento, están ya en curso cuatro plantas. Se están construyendo cuatro plantas. La planta de separación de Río Grande, como decía, ya está en operación, entregamos en septiembre del 2013. La planta de separación de Gran Chaco, que ustedes tuvieron la oportunidad de visitar. ¿Dónde están las esferas? ¿Dónde están las esferas? Luego estamos construyendo también en el departamento de Santa Cruz, en Río Grande, la planta de gas natural licuado, para que los bolivianos tengan acceso al gas natural. Uh-huh. Y estamos construyendo la planta de fertilizantes en el departamento de Cochabamba. Estas son prácticamente las cuatro plantas que por el momento estamos construyendo, realizando una inversión de 1.800 millones de dólares en estas cuatro plantas. Y posteriormente, ya entre este y el próximo año, vamos a iniciar la construcción del complejo petroquímico. Vamos a iniciar en una primera fase la construcción de la planta de propileno, polipropileno, utilizando el propano de la planta de Gran Chaco. Y posteriormente vamos a construir la planta de etileno, polietileno, utilizando el etano de la planta de Gran Chaco. Por lo tanto, todo el proceso de industrialización que el gobierno nacional a la cabeza del presidente Evo definió, va a estar conformada por seis plantas. Estas seis plantas que prácticamente van a ser un aporte significativo al perfil del sector hidrocarburífero. El sector hidrocarburífero prácticamente ya tiene un perfil diferente. Por otro lado, vamos a contribuir a hacer un cambio en el perfil de la industria nacional. Hasta el momento nos dicen que solamente estamos en un modelo primario exportador. Es cierto, pero es todo un proceso la industrialización. Dirán muchos, estamos ya 8 años en gobierno. Bueno, son 6 plantas que requieren procesos de maduración, requieren estudios. Cada una de las plantas que acabo de señalar, César, tienen los estudios correspondientes de tal manera que ninguna de ellas ha sido producto de la improvisación. El 2015 también, se está trabajando en un 25% de avance de la planta de amoníaco y urea, con una inversión de 862.5 millones. Para el 2015 prácticamente ya esto va a estar avanzando. La planta de amoníaco y urea nos va a permitir justamente lo que decíamos, el sistema de los fertilizantes. Sí, estamos construyendo en Cochabamba, en Bulobulo. Uh-huh. Y hay un avance importante, como bien señalaba. En esta planta estamos invirtiendo un poco más de 860 millones de dólares. Uh-huh. Y esta planta de fertilizantes va a cumplir un papel importante. Primero vamos a ser autosuficientes en la producción de fertilizantes. Por el momento, porque estamos importando el 100%. Vamos a ser autosuficientes, vamos a contribuir a mejorar el rendimiento agrícola. Por otro lado, la recuperación de tierras que están actualmente desertificadas. También queremos coadyuvar a la soberanía alimentaria y un porcentaje de la producción de fertilizantes se va a quedar en el mercado interno y otra parte vamos a exportar. Hay una demanda importante de fertilizantes, a pesar de que esta última temporada algunos países limítrofes están produciendo plantas, están construyendo plantas de fertilizantes, pero los estudios que hemos realizado muestran que todavía van a ser deficitarios por mucho tiempo. En consecuencia, el fertilizante que vamos a producir en Bolivia tiene ubicación ya comercial. Bien, estamos conversando con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el licenciado Carlos Villegas, que nos está acompañando. Enseguida le vamos a consultar qué pasa con las inversiones, qué pasa con con los proyectos de prospección, qué pasa con el gas, la cantidad de gas que tenemos, en algún momento se va a acabar, se están buscando otros pozos, se están explorando, hay proyectos de esta naturaleza. ¿Cómo está Bolivia en ese marco? Enseguida se lo preguntamos, pero queremos mostrarle este trabajo. Es parte de nuestra visita a las plantas que mencionábamos, la planta de Gran Chaco, San Alberto e Itaú. Ah, y enseguida hablamos de San Alberto e Itaú, que están juntitas, y cuál su trabajo. Nos encontramos en la planta separadora de líquidos Gran Chaco, al sur del país. Seguramente ustedes se imaginan la cantidad de producción de gasolina y de otros elementos que van a ser importantes, como el principio de la industrialización del gas en nuestro país. Acompáñenos en este recorrido. ¿Qué significa para el país, presidente, esta planta separadora de líquidos? Bueno, primero, significa que el gobierno a la cabeza del presidente Evo está cumpliendo una demanda añeja del pueblo boliviano. Están trabajando ahora 3.000 trabajadores. El 90% son bolivianos. Algo que hace unos años atrás era impensable. Impensable porque es la primera vez en la historia de Bolivia que construimos plantas de esta naturaleza. Empresas bolivianas están construyendo plantas de esta magnitud, de esta dimensión y esta importancia. Otro aporte importante va a ser que Bolivia se va a constituir prácticamente en exportador neto de gas licuado de petróleo. ¿Cómo cree usted que va a estar nuestro país en los próximos 5 años, hablando de materia hidrocarburífera? ¿Bolivia va a ser otro país? En 5 años, por supuesto que el perfil va a ser mucho más importante en comparación al 2005. Estamos haciendo fuertes inversiones. Para tener una idea, del 2009 al 2014, hemos hecho inversiones para construir 11 plantas de procesamiento de gas. Tenemos prácticamente una producción que hemos duplicado. El 2005 se producía 33, 34 millones de metros cúbicos día de gas natural. Ahora estamos produciendo 68 millones de metros cúbicos. Entonces, tenemos un perfil totalmente diferente. Ahora, esto sin duda alguna cambia el posicionamiento de Bolivia en materia hidrocarburífera. Claro. Tenemos mayor capacidad de negociación, tenemos una presencia internacional de otra manera y soberanía. En abril voy a viajar a La Joya, California, a presentar a YPPB como uno de los modelos más importantes emergentes estos últimos años en el sector de hidrocarburos. Bueno, y era una parte la que mostrábamos justamente conversando con el presidente Carlos Villegas, quien nos acompañó a mostrarnos cómo era esta planta. ¿Qué tamaño tiene la planta Gran Chaco, presidente? Bueno, mire, para tener una idea, esta planta está siendo construida en 74.5 hectáreas. Hectáreas. Hectáreas, 74.5 hectáreas. Es grande. Claro, o sea, te repito nuevamente, es la tercera planta de separación de líquidos más grande e importante de Sudamérica. De Sudamérica. Solo hay 3 en Sudamérica. Pero sigamos conociendo un poco más, por favor. Veamos de nuestra visita a la planta Gran Chaco. ¿Qué significa esta planta separadora de líquidos para el país? O sea, ¿cuál es la magnitud? Entendemos que hay 3 de estas plantas solamente en Latinoamérica, solamente 3, y esta la más moderna. Sí, esta es la tercera más grande en Sudamérica. Estamos hablando en cuanto a capacidad de procesamiento de los 32 millones de metros cúbicos. Estamos entre Camisea y Bahía Blanca en Argentina. Y el tema del sistema de control es una de las más modernas en cuanto encuentra en Sudamérica igual. ¿Cómo se hace el procedimiento de separar líquidos fácilmente, para que la gente lo entienda? Bueno, el proceso de separación está dado inicialmente por un descenso de temperatura en el área criogénica. Es decir, que el gas que recibimos del Jija es enfriado a una temperatura por debajo de los 0 grados, pasando por dos columnas, por las demetanizadoras. Y posteriormente de esto, extrayendo la sopa o el líquido, ese porcentaje es conducido hacia el área de fraccionamiento, donde tenemos tres columnas para ir separando en diferentes cortes: el LP, la gasolina, el isopentano y el etano. Esas columnas, con alturas diferentes de 30 metros hasta 63 metros, es la que realiza la separación del líquido en diferentes etapas, devolviendo el gas seco. Estas esferas que estamos presenciando en este momento, gigantes esferas, ¿para qué son estas esferas? Estas esferas son para almacenar GLP y isopentano, y bueno, y tenemos el área de almacenamiento de tanques para lo que son las gasolinas. La capacidad total de almacenamiento de las cuatro esferas de GLP son para 5 días de producción total a capacidad máxima de la planta. ¿Esta planta Gran Chaco va a permitir que haya la producción necesaria para abastecer el mercado interno, pero también va a haber un excedente para que podamos ser exportados? Exactamente, vamos a poder ingresar al país el faltante que tenemos al momento, o que se tenía en cuanto al abastecimiento de GLP, y el sobrante va a estar destinado a la exportación, siempre priorizando el mercado nacional. Bien, ahí conocíamos la información técnica también que nos ha ratificado el presidente Yacimientos. Uno aprende definitivamente muchos aspectos del tema hidrocarburífero. Ahora, la pregunta que uno se hace, porque se han escuchado varias versiones, algunos expertos han señalado, por ejemplo, presidente Villegas, que las reservas se van a terminar en 2017. Estamos esperando un informe de cuánto tenemos de gas en estos momentos. Se habla de que no se están haciendo proyectos de prospección, no se están buscando nuevos pozos. ¿Qué de cierto hay en todo esto? ¿Cómo está la cantidad de gas? ¿Cuándo se van a conocer las reservas exactamente? ¿Estamos buscando más petróleo o más gas? Sí, César. Cuando nos hicimos cargo del gobierno, el 2006, al presidente Evo le presentaron un conjunto de informes, al Ministerio de Hidrocarburos, a IEPFB. Y ese momento todos en Bolivia pensábamos que el país prácticamente se iba a constituir en una Arabia Saudita, porque teníamos muchas reservas de gas. Más o menos tenemos 25 TCF solo como reserva probada. Eso ha generado muchas expectativas, porque nos decían que Bolivia iba a ser el principal centro de suministro de gas natural a toda Sudamérica. Bueno, nosotros, por supuesto que cuando entramos a gobierno, pues tomamos esa información como algo cierto. Y aproximadamente hasta el 2009 comenzaron a circular un conjunto de rumores en términos de que la certificación que realizó la empresa de Golier adolecía de un conjunto de deficiencias, pero además que esas certificaciones de antes, que arrojaban esos volúmenes tan, tan altos, se debía básicamente a una visión de la empresa privada que estaba en Bolivia, de inflar las reservas para ir a la bolsa de valores de tal manera de tener precios de bonos o de cotizaciones altas. Y lo que hicimos, sabiendo que iba a tener un costo político importante, no fue fácil. El presidente Evo tomó la decisión y nos instruyó a IEPFB el de certificar las reservas. ¿De saber cuánto? De saber exactamente cuánto tenía. No fue una decisión fácil. Contratamos, hicimos un proceso licitatorio a nivel internacional, contratamos a una empresa. Perdón, licenciado, no fue fácil porque esto iba a tener un costo político. Claro. Un alto costo político. Un alto costo político. Bueno, si ratificaban esas reservas, bueno, no había ningún costo político y nosotros podíamos continuar con todo nuestro plan estratégico de hidrocarburos. Contratamos a la empresa, una empresa estadounidense, la Ryder Scott. Ella tomó el tiempo necesario para la certificación y los resultados fueron prácticamente sorprendentes, porque Bolivia solo tenía 9.9 TCFs, trillones de pies cúbicos, como reserva probada. Y nos dijeron los gobiernos anteriores que teníamos 25. ¿Quiénes critican y dicen, ah, Bolivia no tiene prospección, no tiene exploración? Son ellos quienes avalaron ese proceso de certificación. Todos los analistas que actualmente critican al gobierno, ellos avalaron esa certificación, yo digo, esa falsa certificación, porque nos permitió vivir una ficción. Ahora la realidad es diferente. Tenemos 9.9 trillones de pies cúbicos. Y supimos esto prácticamente el segundo semestre del 2010, cuando nos entregaron los resultados. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer inmediatamente? Cosa que hicimos fue, elaboramos un plan intensivo de exploración. Está en curso el plan intensivo de exploración. ¿Desde el 2010? Desde el 2011. Desde el 2011. Más o menos eso nos permite ahora tener, bueno, por lo menos algunos criterios técnicos o relativamente favorables. Y por esa razón se tomó la decisión de hacer una nueva certificación de reservas. Se ha contratado a una empresa canadiense que también ganó un proceso de licitación, se llama GLJ Petroleum, la empresa canadiense, que ya está haciendo la certificación, y la certificación está, los resultados vamos a conocer aproximadamente entre junio y julio. YPFB va a tomar unos 2 meses para hacer la evaluación, la aprobación correspondiente. Bueno, conoceremos entre septiembre y octubre el resultado final. Empero, estos años, del 2009 al 2013, hicimos una cuantificación de reservas. Una cuantificación de reservas con los técnicos de YPFB y obtuvimos un resultado de 11.2 trillones de pies cúbicos. Por supuesto que la cuantificación tiene una metodología que no necesariamente es idéntica ni se la puede hacer equivalente a la certificación. La certificación nos dirá exactamente cuánto tenemos. Y estamos trabajando intensamente en exploración. Estamos este año, el 2014, perforando 18 pozos exploratorios. Y así va a ir aumentando poco a poco. Tenemos contratos o aproximadamente en este momento tenemos alrededor de 35 áreas exploratorias, que todas las 35 áreas exploratorias ya tienen compromisos. Algunos están perforando, otros están haciendo estudios, otros están haciendo sísmicas, de tal manera que ya hay una actividad intensa en la exploración y la búsqueda de reservas. Nosotros somos optimistas, César, porque Bolivia es un país que tiene potencialidad hidrocarburífera. Porque si no fuese así, mire, nosotros no hubiéramos tomado la decisión de hacer una inversión tan grande en las plantas que acabamos de explicar. ¿Hasta el momento cuánto se ha hecho de inversión? ¿Hasta el momento? Más o menos en todo el sector de hidrocarburos del 2006 al 2013, hemos invertido 7.071 millones de dólares. Este año, 2014, estamos invirtiendo 3.029 millones de dólares. Más. Y gran parte, por supuesto, en exploración, en explotación, porque tenemos que seguir aumentando producción y en todas las partes de la cadena, en transporte, en refinación, en almacenamiento, en producción, en exploración y en las diferentes plantas de separación e industrialización. Sigamos conociendo más, por favor, ya prácticamente mostrándole, finalizando esta charla, esta información que nos brinda el presidente de Yacimientos, don Carlos Villegas. Estuvimos presentes en la planta de San Alberto, también allí en el sur del país, en Yacuiba. Y al ladito está la planta de Itaú. Dos plantas que nos permitieron conocer, y este es nuestro informe, le mostramos. Y en nuestra visita al Chaco, amigos de Que No Me Pierda, ahora tenemos la oportunidad de mostrarles nuestra visita a la planta de gas San Alberto. Acompáñenos a conocer más de nuestro Chaco boliviano, acá en Que No Me Pierda. Soñar en industrializar nuestro gas era un sueño lejano. ¿Qué le puede decir a todos los bolivianos? Eso mismo, que todos los bolivianos somos capaces de transformar Bolivia con compromiso, con el trabajo día a día y cumplir sueños, ¿no? Es decir, tal vez el licenciado Villegas, cuando ha entrado, ha tenido un sueño de transformar una empresa súper rentable, que se convierta en el eje principal del país. Desde el 2010 hemos trabajado fuertemente en la exploración y ahora hay resultados en la exploración. Paralelamente, él ha trabajado especialmente en el tema de industrialización. Es un sueño la industrialización. La de Gran Chaco tiene un significado importante porque va a ser la generadora de la materia prima, etano, etileno, propileno, polipropileno. Para que la gente entienda qué va a permitir. A ver, le pongo una pregunta. ¿Va a permitir que podamos tener la capacidad, por ejemplo, de ensamblar vehículos? Primero va a tener va a permitir multiplicar por 4, por 5 los ingresos del país, porque es un valor agregado. Después va a permitir que nosotros podamos hacer manufactura con todos los plásticos, que el resultado de la industrialización de los plásticos pues es abarcar todo, ¿no? Absolutamente convivimos en todo. Lo que usted dice desde el tema vehicular, el tema domiciliario, convivimos prácticamente con los plásticos y cada vez el plástico le está dando poco espacio al metal, entonces tenemos amplias posibilidades y podremos fundamentalmente cuadruplicar los ingresos por esta decisión que se ha tomado, que es la industrialización. Podemos fabricar llantas, podemos fabricar gomas. Absolutamente. En realidad el etileno y polietileno es un plástico blando y el propileno y polipropileno es un plástico duro, en que en realidad están en todo ello, ¿no? Están alrededor nuestro en todos los días. Bueno, y prácticamente esa fue nuestra visita. Hay más material que lo vamos a compartir en los próximos días. Pero bueno, ya para agradecerle la participación y la presencia del presidente de Yacimientos. Presidente, se han conocido dos noticias importantes. Primero, muchos problemas con el tema de la explotación del mutum. Ahora se ha confirmado de que Yacimientos está en capacidad de llevar la cantidad de gas que se necesita para la explotación del mutum. Uno, y el tema de las regalías. ¿Cuánta plata va a recibir Bolivia ahora por este trabajo, por la separación de los líquidos, el tema de la creación de fertilizantes, el proceso de iniciación de industrialización? Bien, en relación al mutum, bueno, YPFB ahora está en condiciones de poder solventar y cumplir los compromisos de entrega de gas natural. Para tener una idea, en el 2005 se producía entre 30 a 35 millones de metros cúbicos día. Este año, el 2014, estamos produciendo y tenemos una capacidad de producir 68 millones de metros cúbicos día, inclusive cumpliendo nuestros compromisos con el mercado interno, con Brasil, con Argentina, tenemos excedente de producción de gas natural. Por esa razón hemos conversado con el Ministerio de Minería, expresado nuestro compromiso de entregar 2.5 millones de metros cúbicos día de gas desde el momento en que el complejo Mutum requiera gas a YPFB, porque el complejo Mutum todavía requiere seguramente un par de años hasta levantar las plantas. También hemos ratificado ya hace par de meses atrás la entrega de gas para hacer posible la construcción de la planta de cemento en Itacamba. Entonces, estamos en condiciones. Ahora, en relación a la renta petrolera, Bolivia ha dado pasos importantes desde el momento en que nuestro gobierno tomó la decisión de la nacionalización de los hidrocarburos, el cambio drástico de la propiedad, el cambio de la política y la estrategia hidrocarburífera, y también cuando estuvimos en la oposición el 2005, a la cabeza del actual presidente Evo, cuando estaba de diputado, se logró aprobar una ley de hidrocarburos que es importante. El 2005, ya con ley de hidrocarburos, como renta petrolera, Bolivia obtuvo alrededor de 600 millones de dólares. El pasado año, hemos obtenido un poco más de 5.500 millones de dólares. De 600 a 5.500. Y para este año se estima obtener un poco más de 6.000 millones de dólares como renta petrolera. Ahora, con los proyectos de industrialización, particularmente con fertilizantes, con el complejo petroquímico que va a producir los plásticos, por supuesto que estos ingresos van a aumentar unas 4 veces más. El gas que se va a utilizar en estos complejos, si exportáramos, por ejemplo, a la Argentina o al Brasil, obtendría 8 o 10 dólares por millón de BTUs. Industrializando, esto va a aumentar más. Ahora, en las regiones también se van a beneficiar, sin duda alguna, porque también hay trabajos de exploración en el norte del Departamento de La Paz. El Departamento de La Paz, como departamento y por regalías del IDH, recibe muy pocos recursos económicos para la magnitud de un departamento como La Paz, a diferencia de otras regiones que por ley reciben importantes cantidades de recursos en bolivianos, donde tienen en el suelo la riqueza del gas. Este es el trabajo que está realizando el país sobre el tema hidrocarburífero, y yo le agradezco al presidente de Yacimientos, que no siempre lo podemos tener acá, al licenciado Carlos Villegas, por habernos acompañado y brindarnos una explicación de lo que está pasando en materia hidrocarburífera en el país. Gracias, don Carlos. Gracias, César. Dos segundos, por favor, permítame ahondar lo que usted señalaba sobre el Iquimuni, el Departamento de La Paz. Se ha tomado la decisión de ingresar a perforar en búsqueda de petróleo crudo. Petróleo crudo. Estos últimos años, en la empresa que hemos conformado conjuntamente con PDVSA, se han realizado un conjunto de estudios de geología de superficie, se ha realizado una sísmica, de tal manera que tenemos todo el estudio que nos da respaldo para iniciar la perforación en Iquimuni. Teníamos previsto iniciar en mayo de este año, pero lamentablemente tenemos que postergar porque la copiosa lluvia que hubo esta última temporada nos ha afectado muchísimo a los caminos de acceso al Iquimuni y asimismo a la construcción del camino que estamos realizando como YPFB y a las planchadas. Vamos a iniciar la perforación este año, el segundo semestre de este año vamos a iniciar, y esto es muy importante porque quisiéramos realmente, y por eso estamos trabajando, hacer un giro en la industria petrolera encontrando petróleo crudo. En este momento tenemos un petróleo muy liviano, muy liviano. Si encontramos petróleo crudo en el Departamento de La Paz, bueno, primero que se va a beneficiar el Departamento de La Paz. Con la realidad. Y segundo, nos va a permitir abrir el horizonte exploratorio hacia Beni y Pando. Entonces, si nos va todo bien, además de los 4 departamentos productores de hidrocarburos actuales, probablemente tengamos 3 departamentos más que se incorporen a este club de los departamentos productores de hidrocarburos. Muchas gracias, licenciado Villegas, por estos minutos. Gracias, César. Un placer conversar por la invitación. Muchas gracias. Gracias, licenciado Carlos Villegas, presidente de Yacimientos, con nosotros acá en Que No Me Pierda.